Es moderno, es moderno. Mire si será moderno que le dieron a dirigir el Ministerio de la Modernización. ¡Wow! Ese sí que sabe. Sabe de modernidad, sabe un montón. Es un muchacho que lo viene acompañando a Macri en todas sus andanzas, desde el Grupo Socma. Estuvo en el Correo cuando infaustamente quedó en manos de esa familia. Acompaña a Macri a rajabonete. Sí, estuvo en Boca haciendo de las suyas. Estuvo a rajatabla. Estuvo en el gobierno de la ciudad y ahora está en el gobierno nacional como ministro de la modernización, que algunos dicen que es un eufemismo del... A rajagente. Sí, ministerio del raje. Así que es tan bajo perfil y tan poca cosa este hombre que no dio para 10. Ah, no dio para 10. Tenemos un top 5. Top 5. Pero escuchen la top 5 parece comida para veganos. Sí, escuche el modo en que habla, escúchelo, escúchelo. A ver, a ver. Este es el top 5. Andrés Ibarra. Uno. Hicimos un corte el 31 de enero y ahí le informamos a todos los medios, al periodismo en general, el estado de situación, que era de unos 6.200 contratos que no renovábamos. Martín Rabal el Inche. Queremos saber, tipo, ¿cómo es el asunto? ¿Qué? Todo, aviones y qué sé yo, todo lo que pase es... Que se discontinuaron en las distintas áreas de gobierno. ¿Y puede haber más discontinuaciones? Sí, puede haber otras no renovaciones, puede haber otras no renovaciones. Acuérdense que el esquema fue analizar los 24 o 25 mil contratos que se habían iniciado en los últimos 3 años. Bueno, tipo, primero y... Dos. Se creó un ministerio de despido de empleados públicos que se le llamó de modernización, porque lo moderno es despedir empleados públicos. Ese ministro que está armando los listados, que aprieta incluso a algunos otros ministros que no quieren echar gente para que los eche, que hace él los listados al tuntún sin saber a quién va a echar. Ese ministro que se llena la boca diciendo que va a modernizar el Estado, que va a ser un Estado eficiente, ¿sabés a quién tomó? A la esposa tomó. Tomó a la esposa. Vamos a conocerlo, Ibarra, mirá. La mujer de Andrés Ibarra con un alto cargo en el Estado. María Carla Piccomini, esposa del actual ministro de Modernización, Andrés Ibarra, fue designada como directora de Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina. Percibirá un sueldo de 90.000 pesos por mes. 3. Pasa, ministro, que ustedes sacaron la bandera de las cuentas claras, como le decía, de terminar con la corrupción. La corrupción sabemos que mata, pero en estas cosas me parece que hay que ser muy preciso y rotundo también. Es que el presidente lo explicó, están los papeles. Bueno, tipo, primero y... Pero además lo más importante es un poco lo que se comentaba allí, el jefe de gabinete mismo. Acá no hay ninguna cuenta, ningún movimiento de fondos. Hay una sociedad que se armó a partir de Franco Macri en una época en la que el presidente estaba en Boca en aquel momento, era empresario. Además, esa cuenta está declarada. Es decir, no es que no es una cuenta declarada. Entonces yo creo que también tenemos... Y bueno, nada. Todos creo la obligación de hacer una divisoria en estos temas. O sea, se ha explicado todo. Hacen falta explicar más cosas que esta, que son las contundentes. Hacen falta explicar más cosas que esta, que son las contundentes. El 80% de la gente está a favor de la boleta única electrónica a nivel nacional, es decir, no estamos midiendo nada más que en los lugares donde se implementó. Lo que pasa es que los lugares donde se implementó repercutió sobre las provincias cercanas, digamos, ¿no? Entonces hoy el sistema es relativamente conocido. Pero lo que no tiene sentido es perder el tiempo diciendo que, ojo, que con un celular y con el NFC le seguimos, se identificamos, cuando no definimos cuál es el sistema. Cinco. Ibarra, el ministro de Modernización. Este fue un empresario de Macri de toda su vida. Este tipo agarró el Correo Argentino y despidió 3.000 trabajadores cuando asumió. Y además lo fundió y dejó una deuda de 300 millones de dólares. Este tipo además fue el ministro de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires. 2.600 despidos. Hoy 11.000 despidos en el Estado Nacional. Lo importante es que vean la cara de este tipo, porque este tipo es el responsable, es el que tiene la lapicera, es el que moderniza el Estado. Esta es la previsibilidad de la que uno no puede contar, porque esta persona en la modernización del Estado lo que hizo fue cerrar el Progresar. 1.000.000 de jóvenes no van a tener acceso a la educación, porque Progresar contenía el dinero para que los pibes entre 18 y 24 años puedan terminar la escuela. ¿Cómo se repiten estos personajes en todos los lugares? Qué bárbaro. Hace siglos casi, porque con este chamullo de la modernización al final nos vienen cagando. La boca. boquita, con esa boquita decís Macri. Para vos, decirlo lisa y llanamente, mire. Se dice defecando. ¿Qué concheto es como precioso, que, es como que el presidente ya lo dijo. No, no. Si el final Fernando Peña estuviera en funciones, se hace un festival, ¿eh? Sí, se hace un festival. Sí. Me hace acordar las funciones de este muchacho, ¿cómo es que se llama? Ibarra. Sí, Andrés Ibarra. Me hace acordar a las funciones de otro que no me voy a acordar cómo se llama, que fue el enviado del grupo a Radio Mitre para desguazarla y así comprarla, digamos. Se llamaba Abel Maloney. Abel Maloney, sí. Era el enviado de Mañeto cuando tenían que hacer pelota a algún, sí, algún medio. Primero fue a Mitre cuando eran testaferros y cuando, pocos meses antes de, ellos ya sabían el resultado. Estamos hablando del 89. 88-89. Claro. Pocos meses antes de que ganaran la adjudicación de Canal 13, Maloney allá fue a Canal 13 a echar a la mitad de los laburantes. Sí. Gente que hace limpieza, digamos. Gente limpita. Claro, exactamente. Tal vez en ellos se haya inspirado Tarantino para poner el lobo en Pulp Fiction, ¿no? Claro. Herbie Keitel, ¿no? El interpretador. Pero bueno, acá lo teníamos a este muchacho Ibarra, que justamente cuando le preguntan por los Panama Papers, dice, no, está todo declarado, no hay ninguna cuenta, ¿verdad? Es una sociedad, el Macri en ese momento estaba en Boca, era empresario, y después dice, se declaró todo, las cuentas, ¿qué quedamos? ¿Declaramos o no declaramos? Justamente lo que no está declarado, y que es lo que la punta del ovillo, si quieren investigarlo a Macri, es que ninguna de sus declaraciones juradas, desde que es jefe de gobierno del 2007, en la ciudad de Buenos Aires, digamos, claro, figuran, Figura ninguna participación de él como director en esas empresas truchas radicadas, vaya a saber dónde, y que fueron tramitadas en Panamá. Los famosos Panama Papers. Creo que los muchachos en algún lugar nos están cargando. Sí, nos están. Sobre todo cuando dicen, ¿hay algo más que explicar? Sí, como diciendo, sí, bueno, un poco de fe nos tienen que tener. Claro, tampoco nos van a cuestionar ya todo. Ya te mostré el papel, ya te mostré este otro papel, ya te no mostré este otro. Pero bueno, vos sabés cómo es esto, hermano. Hermanito.